Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Número 120 te invita a definir la palabra control, complete control. Y además nos visita la banda Rancho Relaxo Psycho Billy para calentarte esta noche fría. Horrible, con noticias escalofriantes, sí. Y prendiste la tele. No había... ¿Qué había que hacer hoy? Hoy es el colmo de remontar lo irremontable, ¿no? El peor día del año. En materia climática, podríamos decir. No sé si el peor día del año en materia climática. Déjame exagerar, amiga. Hoy Lola me decía... No puede ser que hoy sea el día... ¿En serio me decís? Digo, hoy empieza la primavera, pero no puede ser. Decepción. ¿Qué es una decepción para un niño de 7 años si la culpa de esto también la tiene el gobierno de Macri? Por supuesto. Porque si yo no estuviera o estuviese tan angustiada, de verdad, me enfrentaría el día de hoy de una manera más alegre. Claro. Con más dinero en mi bolsillo para hacer más cosas. ¿Quién pudiera? Tomarme taxis, ir de una punta a otra en taxis. Comer helados, tomarse taxis. Chocolatadas. Totalmente. Duchas públicas, masivas. Eso, la tetera. La tetera, al aire libre. Qué descontrol es la gatera que hoy justamente te invita a definir la palabra control, ¿no? Esto que de repente quieren de alguna manera empezar a ejercer fuertemente sobre gran parte de la sociedad del lado en el que justamente estamos nosotros como... Del lado de los buenos, que encontrar a los buenos y las buenas. Somos en el lado bueno nosotros. Sí, somos claramente. Somos los malos de los buenos. Somos bastante zorras, pero... Sí, sí. Pero estamos del lado de los buenos. Sí. Total. Bueno. Así se sobrevive, ¿no? Control-Alt-Supr. Cualquier cosa, Control-Alt-Supr es una buena combinación. Y tomate sí, el palo y ahí nos vimos. Habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación para que si vos tenés ganas de comunicarte con nosotros y contarnos a qué te refiere la palabra control, ¿te sentís controlado? ¿En qué momento de tu vida te controlás? Cuando a veces que te tenés que controlar, te dan ganas de hacer algo que como... ¿Sabes cómo te mandaría a la mierda? Y sin embargo me controlo y te digo políticamente, no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero te mandaría a la mierda, ¿no te pasa? Sí, por supuesto. Sí. Cintura política se llama. Con la calle, los para vecinos. No perder el trabajo, por ejemplo. Me ha pasado recientemente. Bueno, sí. Dale, te bancamos todos y todas ahí en la web. Comunicate al 4864-0489 o a nuestro WhatsApp al 1167-10-3758. Vía Facebook, vía Instagram. Donde quieras, viste que nosotros tenemos todo. Tenemos todo lo que quieras tener, así que vos comunicate ya mismo con nosotros. Y el día de hoy, la gatera festeja. Como sea, festeja algo la primavera. Festejamos. Estás en tu casa y no hiciste nada y te quedaste ahí solo, abandonado con tu a fulgor primaveral. Venía la marea 873, mandate para el fondo que hay radio y hay música en vivo. ¿Por qué, Caro Aponte? ¿Por qué? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy que encima es el día de la primavera, del estudiante, de la sanidad, no, de la paz, del fotógrafo, no, y de las artes plásticas. Y de las artes plásticas. Mirá qué todo hoy. Todo y aparte de no. La sanidad. De la sanidad. ¿En qué sentido? ¿De la sanidad mental? ¿De sanidad? Mira, tengo un amigo que trabaja en una droguería que hacen los remedios. Hoy no trabajo. Día de la sanidad. Asueto para los trabajadores y trabajadoras del área de la sanidad. Bueno, a mí me gusta que la gente no trabaje. Está bien. Porque según lo que sea, está bien. Descansen, chicos. El asueto es popular. Popular, ahí va. Y además, aparte de todo esto, nos visitan los chicos de Rancho Relaxo, que es una banda psychobilly. Psychobilly es un neo rockabilly. ¿A qué se refiere? Es como una fusión de dos géneros, que vendría a ser una fusión entre el pan rock y el rockabilly. Ah, bien. Ah, si tienen el rockabilly, le ponen un poco más de power y es el psychobilly. Me encanta, como me para encanta. Explicar así. Los chicos que se vienen a full, es una banda que se formó en el 2015, pero tienen fecha a morir. Sí. Así que están a full y están terminando la edición gráfica de lo que va a ser el primer disco. Bien. Así que vienen acá a la gatera, digamos, a presentar. Me encanta. Música. No, y además a ponerle un poco de calor y de color. Total. Me gustó mucho el estilo de los chabones. Tienen estilo. Sí. Tienen uno. Igual hay un contrabajo, ¿viste? Como que sí que no haya. ¿Cuál toca el contrabajo de los tres? El peladito. Mira, contrabajo. Roca. Roca, ahí va. Y coros también. Y Billy que toca. Y Billy. No, hoy viniste. Hoy vine afiladísima. Afiladora flores. Estamos todos con flores. Es mi primer cambio de vestuario. Trajimos vinchas con flores para todos y todas para que estemos a tono. Tito no para de comer papita. Papita Paltito. Papita Paltito. Bueno, y además, ¿algo más para decir de los amigos de Rancho Relaxo? Que se queden ahí, que no se vayan de FM La Tribu, que... Seguro. Que la van a pasar. Escúchame, deben ser re fanáticos de los Simpsons, ¿no? Me imagino que sí. Sí, me encanta. Fue lo primero que se nos la vida es un Simpson, me encanta. Vos sudás cada vez que te toco esto, ¿no? Un poquito. Perdón, ay, yo soy toquetona. No me compares igual porque te voy a... Toco esto, por favor, como me parece. No, olvídate. No hace falta. Vos sudás cada vez que te toco esto. ¿No, Rasta? ¿No? Vamos a poner el nombre. Y también en el marco de una semana ajetreada con muchas noticias, muchas de ellas que no están buenas, como siempre, pero Marina Lauría con su bonita voz nos va a dar un poco de luz en este manto de información desinformada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Mari. Todo bien. Acá estamos en este día pseudo primaveral. Como bien dijimos, es el Día del Estudiante y tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en Capital Federal con el conflicto con las escuelas. Todavía continúan más de 30 escuelas tomadas en Capital Federal y en el día de hoy hubo una intervención bastante curiosa de la Fiscalía a cargo del señor Fel Rolero Santurián, que hizo lugar a un pedido de los directivos de una institución del colegio en el barrio de Belgrano que habían denunciado ante la justicia esta situación de la toma del colegio, y lo hicieron bajo la acusación de usurpación. aparentemente es como una nueva figura que quieren instalar, digamos, hablar de, ¿no?, de una toma de colegio, digamos, legítima contra una reforma educativa, sino que están hablando de una usurpación. Sí, criminalizarlo, básicamente. Básicamente. También hubo, bueno, reunión entre los estudiantes y la ministra de Educación de la ciudad, finalmente, Soledad Acuña, pero no hubo ninguna respuesta concreta al reclamo estudiantil. Asimismo, este martes se reunieron docentes de 47 escuelas de media, digamos, de educación media de Capital Federal, para continuar con la lucha por el rechazo a la reforma. Básicamente lo que pasó fue que aprobaron los docentes impulsar un paro y marchar este viernes 22 junto a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios básicamente contra la reforma educativa, y también se exige están exigiendo la participación de UTE, que se sume, digamos, que se nuclee a este conflicto. ¿Qué decir de UTE, no? Perdón, no quiero opinar porque es muy de mi área, pero... Y sí, sigan esperando, sentados, ¿no? Que UTE se sume a algún plan de lucha en serio. Sí, da igual. Y también la cara de Lauti en ese momento. Qué lástima que no... Con las flores. Estoy transpirando. Sí, con flores y cara de odio. Ok, UTE. Okay. Tendríamos que hacer un live en este momento. Pero no me dan las manos para hacer todo. No, Mari. Si no lo haría. ¿Vos con lo tuyo? Yo lo haría. Encanta. También en esta línea los profesores destacan la participación decisiva de los estudiantes secundarios y llaman un poco como... digamos, los califican como que están llevando esta pelea desde un lugar de vanguardia, porque la verdad que es bastante destacable lo que están haciendo. A mí me llegó un audio de un pibe de la Avellaneda que en esta reunión que tuvieron con la ministra Acuña le bajó línea a más no poder y la dejó muy mal parada. Y yo pensaba, con un gran orgullo de escuchar a este pibe que tendrá, no sé, 16, 17 años, esta es la generación que viene, ¿no? Organizada, formada políticamente, y me dio un poquito de esperanza, la verdad. Sí, yo los vi a los pibes en los diferentes canales, a los diferentes y diferentes presidentes y presidentas de centros de estudiantes poniendo la cara, pero bueno, es como gambeteaban las provocaciones de los pseudo periodistas de TN, de Clarín, del coso este del programa de mierda que tiene Mariana, la boluda esta, como de Mariana Fabián. El diario de Mariana. Boludo, los chabones tienen un aguante, los pibes. Y ahora tienen 17 años, loco, pero es esta la generación que de verdad nos va a salvar un poco el culo a todos nosotros que ya tenemos 30, 35. Habla por vos igual, yo no tengo 35. Vos ya tenés 30, ¿cuánto tenés? Boludo, nunca cumplís 30. Nunca voy a tener 30. Nunca te digo, yo que te conozco, que tenés 25 años. Y yo cumplo según me conviene, ¿viste? Bueno, más noticias. Bueno, también novedades en el caso de Santiago Maldonado. Las familias mapuches denunciaron esta semana quema de casas en represalia a la toma del juzgado. Integrantes de la comunidad mapuche Vuelta de Río denunciaron que un grupo de personas quemó casas durante la noche. Ellos también refieren, digamos, esto que estábamos diciendo, que hablan que es una maniobra de represalia. Y también para tomar un poco dimensión de las distintas maniobras de distracción y de la gravedad de la inacción del juez Otranto, me llamó muchísimo la atención lo que pasó esta semana cuando la Policía Federal realizó un operativo en una peluquería en San Luis a raíz de la denuncia de una mujer que dijo ver a Santiago Maldonado cortándose las rastas. O sea, esto sucedió realmente, digamos, fueron fuerzas de seguridad a allanar una peluquería. Así que este es el, digamos, como para que tengamos una idea de cómo se está manejando la justicia. Y este jueves, o sea, hoy... No sabía. Estoy un toque sorprendido. Es tremendo. O sea, parece un chiste de Capusotto, loco. Sí, claramente. Sí, es algo que no tuvo mucha repercusión, pero que efectivamente sucedió. Y bueno, me parecía importante recalcarlo. También hoy hubo un pedido de recusación del juez Otranto, que vamos a tener novedades dentro de las próximas 48 horas, a ver si avanza o no, pero también está el apoyo del CELS y de otras organizaciones, así que, bueno, esperemos que... Esto es un papelón, todo lo que está pasando es una vergüenza, el manejo que está realizando los medios masivos, el gobierno, cómo se deriva, todo es una mierda, loco. Qué bien que está funcionando la red de comunicación alternativa, que va desde un WhatsApp que llegó de móvil a Millán, que se empezó a correr, me llegó de familia, conocidos mapuches en Junín, me llegó por medio de compañeros de distintos medios de comunicación, por el grupo por el que compro verdura agroecológica, chicos, me llega por un grupo de Just, ¿entendés? O sea, hay algo que está funcionando, Así que... Sí, totalmente, para destacar lo que es. Si se mea tanta mierda, la organización estamos, popular y los fluya, medios populares. ¿Entendés? Vos pensás que sí. No, pero pasáselo a quien creas necesario, lo que sea, la información que sea, porque es una manera de combatir al capital. Sí, y lo último que quiero decir, un tirón de orejas para el sindicalismo. Gremios que no respeten el cupo femenino podrían perder la personería. Así que este es un tema que está ahí en agenda. Me encanta, ¿cómo? ¡Uy, qué quilombo! Sí, hay una para iniciativa el otro lado de ley. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué lado? No sé, al revés, si ponele si es el 90% de mujeres y un 10%... No, no, no suceden, no sucede. Habría que ver si hay algún caso al respecto, no creo que haya, no. Y es solo cupo femenino la ley. Bien, bien, bien. Bueno, ¿algo más? No, ya estamos. No, ya estamos. Bien, nos vamos a ir a escuchar el primer tema de la noche, un temazo para los amantes del punk, del web punk, estamos hablando de The Clash y el tema Complete Control. Se incendia todo. Calentate. A mí, la palabra control me remite al invento más grande creado por el hombre, que es el control remoto. Ya que sin él, nuestras vidas serían un calvario. Seguimos en La Gatera. Comienzan a llegar los primeros mensajes de amor para La Gatera, porque sí, hoy necesitamos amor. Flora Neculpán Curruf Huente Mahuiza. Sí, todo ese nombre tiene. Flora Neculpán Curruf Huente Mahuiza. Amo a La Gatera. Amiga, compañera Mapucher, haciendo la resistencia desde Junín con toda su familia. Así que le mandamos un apoyo muy grande y una resistencia también a toda la comunidad mapuche que está ahí en Junín, además de, entre otras cosas, bancándose las inundaciones. Fede Díaz todavía no llegó, tanto que agitó que iba a venir. Prendan la luz porque no veo qué es lo que sucede del otro lado. Bueno, nos metemos ya mismo con la definición de la palabra del día de hoy, que es la palabra control. Me parece bien. Cantidad de cosas que podemos tomar, pero vamos a empezar por la definición de la Real Academia Española, que dice... Es la comprobación, la inspección, la fiscalización y la intervención. Todo mal. Todo lo que no. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Todo esto me sonó tipo a Papa Nicolau, por el punto. La fiscalización. A mí me suena a gendarmería todo esto. Ay, sí, también. Ay, Papa Nicolau y gendarmería no... Sí, juntos. No van. Qué fuerte. También, dominio, mando y preponderancia. Está todo mal con esta palabra. Todo lo que no... Regulación manual o automática sobre un sistema. Bien. El rol de un testigo en una muestra. Mando, dispositivo de regulación, tablero o panel donde se encuentran los mandos. Es tremendo, todo no me gusta. La palabra control no me gusta. Control remoto es el dispositivo que regula a distancia el funcionamiento de un aparato, mecanismo o sistema. Hay un tema con el control remoto de mi casa que no sucedió una vez, no sucedió dos, sino que sucedió tres. Aparece dentro de mi heladera. El control remoto del televisor de mi vos, amiga. Yo no sé. Sí, y el mate también. El mate no sé por qué aparece dentro de mi heladera servido. Como que bueno, estoy tan pasada. Claro, que no sé que estás que con el mate en una mano y con la otra el pedazo de queso. Haciendo y dejas el mate. La computadora, lo dejo y ya fue. ¿Qué más? ¿Por dónde sigue esto? ¿Qué es una torre de control? Y... es una construcción existente en los aeropuertos con altura suficiente en la que se encuentran todos los servicios de radionavegación y telecomunicaciones para regular el tránsito de aviones que entran y salen. Qué interesante. El boludo del día de hoy dice que el término control es muy utilizado habitualmente y ocupa la posición 619 de lista de términos más usados del diccionario de español. Muy utilizada la palabra control. Muy, muy, muy. Muy utilizada. Atentos, el país donde más se utiliza esta palabra es en... A ver, ¿qué dicen? ¿Hay micrófono por ¿cuál allá? ¿Cuál es el palabra? No. Estados Unidos dice, sí. Rasta ganó. ¡Ganó! Muy bien, Rasta. Sí, llegó hasta... mucha algo, intuición. No sé. Bien, bien, Rasta. Era muy fácil. Fuimos un poco obvios, ¿sí? Era muy fácil. Vayamos a la etimología un poco de la palabra. ¿Cuál es el origen de esta palabra de mierda? Me gusta. Viene del francés, controle. No sé cómo, no sé francés. ¿Nadie sabe francés ahí? No, Nadie sabe francés, en este lugar somos 80. Nadie sabe francés. Palabra que a su vez viene del vocablo controle role, controle role, cuya traducción es contra el rollo. Ahora vamos a empezar a explicar. No estamos hablando de un rollo de papel, sino del duplicado de un original de un texto. ¿Por qué? Porque en la época medieval y en la antigüedad, los textos, el formato textual era el rollo, no existía el libro, no existía el códice hasta cierto momento, entonces era rollo. Parece que había una copia del original, una. Y para comprobar que el original era el original, se hacía contra el rollo duplicado. Por eso, contra el role, era una forma de controlar la autenticidad de un documento. ¿Se entiende? ¡Vamos! ¿Puedo aplaudir? Dos años de bibliotecología sirven para algo. Quiero decir algo. ¿Puedo decir algo? Yo lo leí y no lo entendí. Como que siempre hay una parte que no entiendo y es la que él me explica. A mi juego me han llamado. Claro. Porque es docente. Ahora, de la parte del lunfardo, ¿no? Que es la parte nuestra, la callejera. Por ejemplo, esto es control del chupete. ¿Qué estamos hablando? Control del chupete en la jerga del delincuente sería el seguimiento de una persona para secuestrarla, estudiando sus costumbres y movimientos. Control del chupete. Debe ser de otra época, ¿no? No lo he escuchado. Claro. Pero bueno, es un uso... Mira, entre nosotros hay delincuentes mayores de edad, mayores de edad, que dicen que es como antiguo, el control del chupete. Bien. Bueno, habría que aplicarlo. Sí. Bueno, vamos con unas frases. Dale, por a la favor. Tanda. Vos. El arte del sexo es el arte de controlar el descontrol. ¿Lo dijo? Para, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, sus apuestas de... Lo voy a volver a decir. Estamos adivineros. Mira, va por, bueno, el arte del sexo es el arte de controlar el descontrol. No te lo imaginás. No dejes. No es Estados Unidos como antes. No estás a favor tampoco de esta frase. Fantino podría haber dicho esto tranquilamente, pero no fue Fantino. Otro, piensen en el autoayuda, un escalón más abajo. Más abajo. Esta materia es internacional. Por el lado de Bucay. Extranjero. Paulo Coelho. Y entra el segundo gol de la noche. ¿Habrá cogido mucho Paulo Coelho para decir esto? No, Paulo Coelho no cogió nada, boludo. Se le nota que no cogió nada porque además no hay nada más lindo que descontrolarse en el sexo, boludo. ¿De qué me estabas hablando? ¿De controlar el descontrol? Eso es un pelotudo, Paulo Coelho. No me des consejos, Paulo Coelho. Nos vamos a una tanda con una batería descontrolada. 88.7 FM. Sin aire. Toma, tú mereces. Pero mira, puto. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión, con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668, Santiago del Estero, 995, cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos. Escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @estudiodosríos. Dos Ríos. Creación que transforma. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuajes. Estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados 100% fiel al papel. Cover, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 43124645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis, Libertadoras de América. La nueva derecha prepara la transición a la postdemocracia. Entrevista a Evo Morales por Martín Sivak. Además, Balas para el Pueblo, El Polvorín de Alfredo Cotto, El Pogo de los Hijos de Genocidas y Tácticas de Autodefensa Feminista en el Barro. Revista Crisis, conseguida en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar. ¿Te gusta la fotografía? Estudia en Cooperativa de la Imagen, a metros de Plaza de Mayo. Fotografía básica, iluminación, laboratorio digital, retrato, escenopeica, producto y publicitaria, y mucho más. Mira todos los programas y horarios en cooperativadelaimagen.com. Peluquería Gladys Peinado. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinado. Corte, color, peinado, iluminación, reflejo, tendencia, make-up, manos y piel. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Lauma. Gladys Peinado. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Capacitación La Tribu. Código abierto. Nueva propuesta de taller online. El poder de la radio. Elementos para disputar el sentido. Desnaturalización de la realidad mediática. Rol de los medios masivos de comunicación. Modelos de radio. Géneros y formatos radiales. Deconstrucción de la noticia. Lenguaje radiofónico. Producción de informes periodísticos. Ejercicios para la construcción de una mirada crítica. Informes e inscripción, capacitacionlatribu@gmail.com 4865-7554. Capacitación La Tribu, código abierto. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin del espacio publicitario. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La Tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire, no hay fuego. La Gatera. Afilando las garras para el incendio. Contenidos, que en este momento también viene a echar luz sobre esta palabra que tiene que ver con el control, y es la señorita María Emilia Silva from Avellaneda. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Te aplauden, Pando. Del otro tiene fans, aplaudís. ¿Qué onda? ¿De qué nos va a hablar por primera vez en el día de hoy y a partir de ahora para siempre, una vez por vez mínimamente? Bueno, sí, haremos una rotación. Sí. Bueno, en el espacio de... el auténtico doctor Radovich. A ver, hoy vamos a hablar, aprovechando que la palabra es control, un poquito de las redes sociales, ¿no? Que son estas aplicaciones y plataformas que uno usa tan habitualmente, pero que, ojo, no nos damos cuenta que en realidad es una manera de control también, porque todos sabemos que hoy por hoy entramos a nuestro inicio de Facebook y sabemos... Facebook nos dice qué mirar, qué leer, qué noticia leer. Total, claro. Tenemos como... Y que le cuentes también a la gente. Como claro, podemos poner nuestros sentimientos. Te hablan directamente, ¿no? Te interpelan a uno. Te ponen el nombre incluso, ¿no? Claro. Directamente. Claro. Pero bueno, si bien tenemos que admitir que es una herramienta muy útil para toda esta circulación de información y el contacto instantáneo con personas que, por ejemplo, se encuentran a grandes distancias, lo que estamos haciendo es regalar información al servicio de grandes empresas, porque todas estas redes sociales tienen gestores y dueños, por supuesto. Entonces, lo que hacen es presentarnos a nosotros mismos como nodos y a estas relaciones que nos unen como líneas. ¿Vieron? Es como el típico dibujito, sí, de globitos. El de la portada de Facebook. Es claro, esto. Es verdad. ¿No? Chequeemos portada de Facebook. Cuando no inicia sesión. Ah, ok. Es mucha teoría, pero bueno, está ahí. Y bueno, y uno cuando... Sí, está bien. Cuando se lo vea, cuando se hace una cuenta en Facebook, en todas las redes sociales que hay, aceptamos los términos de privacidad sin leerlo. ¿Y vos lo leíste? ¿Alguien lo leíste? Yo no lo leí. Puedo decir una cosa, yo leí los de Gmail. Contanos, ¿qué decía? Pánico, boluda, pánico. Que son dueños de toda la información que vos intercambias por el medio ese que uses. Fotografías, archivos de texto, lo que sea que vos mandes por Gmail pertenece al grupo Google, digamos, la información. Y ellos pueden disponer de ella si lo requieren. Bien. Y lo peor es que aceptamos voluntariamente, porque tenemos la oportunidad de leer todos no leemos, aceptamos. Entonces, pero igual, perdón, especulan con que uno no lee. Perdón. Sí, sí, es re largo. Es, difícil. Va a leer. Es un contrato. Es re difícil para mí. Es un contrato donde además te lavan el orto y dicen, yo no me hago cargo de nada. Y soy dueño de tu vida, virtual. Dueño de tu vida. Exactamente. Bueno, una algo para debatirnos es realmente si estos espacios, estas plataformas y aplicaciones son realmente un espacio de libertad, como ellos se presentan, porque en realidad no lo son. Son incluso muy muy similares a los medios tradicionales, porque nos están poniendo qué mirar, qué ver, cómo sentirnos, todas esas cosas que veníamos hablando. Puedo hacer una pregunta, pero ¿no se les fue un poco de las manos? El tema creo que se nos fue de las manos a nosotros, pero que a aceptamos. Ellos, ¿y a ellos? A ellos, digo, ¿qué pasa con la información que nosotros manejamos en nuestros posteos? Por ejemplo, con el caso de Santiago Maldonado, que de repente se viralizó también por las redes, porque es una herramienta de comunicación que mal que mal la gente la utiliza, se le fue un poco de las manos. ¿Pero quién? ¿A Zuckerberg? No, más allá de Facebook, todas las redes sociales. Por ejemplo, lo que pasó ayer a las 9 de la noche, yo me enteré antes de que estaban prendiendo fuego, todo lo que estaban prendiendo fuego, por WhatsApp, por Facebook de amigos, por Instagram. Son no, redes sociales que, digo, no me lo contó TN, ¿eh? Yo creo que también da la oportunidad de hacer usos rebeldes, ¿no?, de estas herramientas. Pero también son herramientas del mal. Macri también tiene sus trolls, su ejército de nerds que están ahí posteando a pleno, generando tendencias en las redes sociales. Este gobierno utiliza mucho todos los datos que nosotros volcamos en las redes sociales. Es una de las principales partes de su presupuesto. Van al tema de Big Data y todo este estilo de cosas. Y bueno, y son cosas que nosotros volcamos ahí, sabemos que pueden ser utilizadas, pero también está buenísimo esto, ver qué rol ocupamos nosotros para contrarrestar ese poder que las redes sociales también le pueden dar a medios hegemónicos, gobiernos, llamémoslo como querramos llamarlo. Bien. Pero bueno, hoy traje también unos datos para que hablemos se coge mucho de esto. Por Facebook, quiero decir. Instagram, me están diciendo que se yo estoy probando. ¿En serio? ¿Estás probando a coger por...? No, hay que probar, como parece que va por ahí. Tengo el dato. Bueno, la gente... ¿Qué opinan? Se sube cosas, se chamulla por Instagram la gente. Sucede, yo tengo una... la semana pasada yo les comenté a ustedes dos, chicas, ¿se acuerdan? A Marina y a Emi. Dije, loco, me están mandando un montón de solicitudes de amistades. Chicas, nada, lesbianas. Pero para mí, tipo que vivían en Puerto Rico... Claro, eran medio inalcanzables. Y yo soy inalcanzable, no las voy a ver nunca en mi vida, ¿entendés? Con la foto de perfil, una esplendidad increíble. Y decía, el chat solo lesbo. Pito bloqueo. No sé qué, tipo, y no me hablaban. O me hablaban y después me dejaron. Bueno, amiga, pero quédate tranquila porque algo vas a encontrar. Imagínate que en Facebook hay más de 2,000 billones de usuarios. Que es bien. Casi un tercio de la población total de la Tierra. Es algo increíble. Hay que encontrar. Pero de eso, perdón, cuentas. Cuentas. Bueno. Pero solo 81 millones son privadas. No, cuentas es distinto. Millones. Una pello, cosas así, son distintas. Un usuario es cuando volcas tus datos personales. Pero no tienen una cuenta medio fantasmal. Bueno, tenés que ser positiva que algo hay, algo ahí hay. Algo podés encontrar. Bueno, después le cuento. Dale. ¿Estás eligiendo qué decir al aire, amiga? Sí, me dijo mi abogado que te... Re bien. Tu abogado es tu mejor psicólogo. No hay psicólogo, pero sí abogado. Pero bueno, con respecto también a esto que veníamos hablando, por ejemplo, de las empresas que se hacen páginas en Facebook y en ese tipo de cosas, por ejemplo, el 38% de las organizaciones a nivel mundial, el 20% parte del presupuesto que tienen lo destinan a hacer campañas, promociones, llámese cual sea su actividad, dentro de las redes sociales. Es un montón. Es un montón, ¿no? Y aparte las plataformas de este tipo apuntan a que pagándole, cada vez sea un modelo de negocio. Claro, pagándole a community managers. No, o se le paga plata a Facebook. Por ejemplo, se le pone plata a Facebook. Ajá. Cualquier tipo de publicidad. Bien. Hasta en LinkedIn, por ejemplo, que es una red de contratos de... Sí. Para sí, futuros contratos laboral, de trabajo. Claro. Claro, una red social laboral. Sí, totalmente. Sí, yo la uso. LinkedIn. Lautaro Radovich, corrector de estilo. Que... No sé usarla. Búsquenme, me encontraré bien. En el país de LinkedIn. Bien. Pero bueno, para ir cerrando un poquito esta idea y el tema del control, ¿no? Que es la palabra que nos reúne el día de hoy. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esta información que nosotros volcamos, al ser tomada por alguien, nos convierte de alguna manera en consumidores. Y eso tampoco está bueno, porque estamos haciendo lo mismo como nos intentan manipular los medios hegemónicos también, ¿no? Que nosotros nos quejamos de que en la tele vemos siempre lo mismo. Sí. Pero también, bueno, estamos ofreciendo nuestra información para que esas agencias de publicidad, por ejemplo, o medios, tomen nuestra información y también la monopolicen de alguna manera. Sí. Me da sí. miedo. Yo voy a cerrar mi Facebook. Lo que yo también creo es que es en esto de qué información circula, a veces nos como que nos terminamos encerrando nuestra propia burbuja contrainformativa en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que de repente somos todos amigos, somos todos bastante del palo y creemos que Facebook explota con determinada cosa que se está denunciando. En realidad lo vemos todos nosotros, ¿no? Sobre sí. todo porque si yo borré a todo el mundo que me... Claro, claro, me pasa lo mismo. Nos tendría que volver a creer. O de le escribí, discúlpame, te agrego porque estoy volviendo a incorporar a mi elenco de Walking Dead en Facebook. A mí me pasó, jamás creí resultados de ciertas elecciones porque mi muro de Facebook decía otra cosa. Claro. Bueno, claro, no pasó. Claro. ¿Qué onda? Nada, no importa. Decime. No quiero decir nada. ¿Cómo se llama el abogado? ¿El nombre de pila? ¿Le mandamos un beso? No, sí, no. Le mandamos un beso. Me dijo que no diga su nombre. Ah, pues, qué buen consejo, abogado. No se le escapa una. Estoy burlando, chicos, estoy burlando. Le mandamos un beso entonces al abogado para cerrar la columna del día de hoy. Muy bien. Espero que la hayan disfrutado. Pero vos me recomendás, yo tengo que seguir usando esto. Sí, hay que seguir. La verdad es que tenemos que ver como medios alternativos y comunitarios cómo utilizamos estas herramientas y las transformamos en otra cosa, porque están ahí, las tenemos que usar. Seamos conscientes de lo que pasa atrás, también tenerlo en cuenta, lo que sucede en la otra vereda. Y de alguna manera hay que coger también. Si te rompe, joder. ¿Selfie o no selfie? ¿Qué sé yo? Depende el... El perfil. El perfil, cuánto venís comiendo. ¿Tiro piquito o tiro boca de pato? No, para mí esas cosas hay que evitarlas. Sí, hay que evitarlas. Hay que evitarlas. El piquito y la boca de pato. No, ¿por qué? Seamos como somos. Seamos como somos. Seamos como somos. Sí, siempre alguien va a ver ahí, likeando cosas. Che, hemos elegido una bonita canción para darle la frutilla del postre a esta hermosa columna, primera columna de la semana. De la negra, vamos, negra. María Emilia Silva, from Avellaneda. Vamos a escuchar Self Control de Laura Branigan. Nothing matters. poca vergüenza. La gatera. Porno, puto, la gatera. Bardo, rock, aguantá, la gatera. Drama, risa, culo, teta, chau. A mí la palabra control me refiere a organización, a regularización de un sistema. En la connotación más negativa, diría un estado de dominación, de poder. En el aspecto positivo, no sé, se me viene control, por ejemplo, de las emociones. Acá en La Gatera, disfrutando de una noche un poco fría, pero muy cálida, porque están los amigos de Rancho Relaxo, que se vinieron con todo. Y que en unos minutitos van a estar acá. El batero toca parado. ¿Posta? ¿Es el segundo o el tercer batero que toca parado? Yo nunca vi un batero que toque parado. Sí, boludo, el batero de Motorama. ¿Cómo hace? Lulo Saín. Con Lulo el bombo. Con el pie, boludo. Ya sé, amiga. Y no entiendo cuál es la... Es mucho más difícil. ¿Te ocurre que pueden tocar el bombo con otro y toda otra cosa, vos? ¡Ay, me encantaría! El redoblante por ahí le... No sé, bueno ya sí. Estamos por... Después le preguntamos. Sí, vamos. O no, si tu abogado... Pregúntale a tu abogado si le podemos preguntar eso. Sí, eso me dijo que está bien. Ah, bueno, listo. Eso me dijo que está bien. Yo debería conseguirme un abogado, ¿no? Si querés que te... Que me controle, sí. El mío. El mío te tira un par de... Pero eso es, tiene tarifa social porque yo otra cosa no estaría él pudiendo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que él hace. Lo que hace. Saca, ¿de dónde saca? Y no importa, no hay que saber tanto. Ah. Uno tiene que saber hasta dónde. ¿Hasta dónde? Bueno. Ah, ya entendí. Escúchame. Sí. La palabra control. ¿Qué programa descontrolado, la gatera, en general? A lo largo de la historia de este programa, ¿ha sido un programa...? Sí. Nos hemos arrepentido de algunas cosas. Por ejemplo, cosas tremendas en las cuales se ha descontrolado la gatera sin repetir y sin soplar. Por ejemplo, cuando Gustavo Sala dijo... Dios es un... Gustavo Sala fue un invitado nuestro, dibujante, sí, para sí. El que no lo conoce, de la revista Fierro, entre otras grandes, de Página 12, creo, Barcelona. De Barcelona. El chabón vino acá y se puso a cantar, improvisó una canción que decía: Dios es un enano negro, discapacitado y ciego. Cantaba sí, eso, decía el chabón. Entonces, decía. Ese fue un momento descontrolado. Y no contentos con eso, lo volvimos a invitar otro día. Es verdad. Sí. Y ahí nos... Así, estaba roto el aire acondicionado de la tribu. Ah, sí. Primera semana de marzo, sudor y... lágrimas. Y nos sacamos la ropa directamente. Sí, ay, es verdad. Nos quedamos en paz y él no sabía qué hacer. Y bueno. Se quedó. Después supo. Siempre sabe. Y nos hizo un dibujito re lindo. Una vez echamos a una persona del aire al grito de: te vas de mi programa. Vos. Yo, ahí me recibí de Moria Kazán. Una persona muy desubicada que no daba que estuviera en el aire. Sí. Y entré, adelanté la tanda y le dije: te vas de mi programa. Y se fue a los gritos. Y el otro se quería quedar. Sí. El otro, que el amigo, se quería quedar. Pero no se pudo quedar y bueno. El programa siguió, por supuesto. ¿Otra descontrol? ¿Puedo citarte? Sí. Oh. Le dijiste concha seca a la Carrió. Oh, boludo, ya se habían olvidado de eso todo. En la última me campaña electoral. Vos. Me encanta, sí, me encanta. Corrección política. El día antes de la veda electoral. Antes de la veda electoral le dijiste concha seca. Porque, bueno, te sacaste las ganas. Un desastre. Pero, sí. Bueno, no es lo mismo que lo diga vos a que lo hubiera dicho yo, por ejemplo. No, porque yo no tengo impunidad, boludo. ¿Cómo sabré? Vos tenés impunidad. Yo una vez terminé en la casa de una gobernadora, pero... ¿Gobernadora de qué? De casualidad. ¿De qué provincia? O sea... De gobernadora, una, Santiago del Estero. De una localidad de... O la intendenta. Intendente. De una localidad de la provincia de Buenos Aires. Fabril, localidad Fabril. El partido de... Ah, no se puede decir. Claro. Por ahí. Pero no de... Ah, zona norte. Por ahí. Entonces, yo de repente no sé cómo termino conociendo a un joven. No tenía nada que ver conmigo el joven, abuela voy el aceite, pero ese joven tenía un gran amigo que era el hijo de esa señora. Ajá. Y bueno, una vez salimos de, terminamos en el departamento de esta señora intendenta. ¿Y qué pasó? Entonces, le digo: che, nada, ¿me puedo bañar? Veníamos de una fiesta, había llovido, tenía barro hasta dentro de la oreja, ¿me puedo bañar? sí, bañate. Entro al baño de la suite de la señora. Bien. O sea, el baño personal de la señora. El baño personal de la señora. Divino el baño personal de la señora. Y yo no me pude aguantar a abrir las puertitas. No, claro. Sí, abrí las puertitas. Yo lo hubiera hecho. Sí. Yo hubiera hecho lo mismo. Y encontré gran cantidad de cremas. No. Para, sí. Esto es una metáfora. Esto es, no, esto es real. Y bueno, nada, eso forma parte de mi historia de vida. Así que el que tenga ganas puede... ¿Puede qué? ¿Visitar a la señora? Puede visitar a las señoras y ser una persona muy feliz. Bien. ¿Otros descontroles de la gatera? Me porté re bien ese día. ¿Sí? No me llevé ninguna crema para humedecer nada. Ninguna crema, no. Claro. Estuvo todo bien. Bien. Estuvo muy laqueado, me acuerdo. Muebles laqueados. ¿Qué es laqueado? Esos muebles menemistas que te se compran. Dorado, mucho dorado. Dorado, laqueado marrón o negro brilloso así con uno... Mirá. Había una foto de Néstor gigante. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ya sabemos la procedencia, la pertenencia política. Sí, pero viste que... ¿Sigue existiendo esa persona como, ahora... como en no, su figura política? No, pero está ahí. Está no ahí. Quiero hablar más de esto. ¿Vas a leer eso vos? Sí, sí. Yo quiero contarles que nuestras amigas de Manx Factory nos hicieron unas fundas para notebook con el flyer de la gatera que quedaron hermosas. ¡Hermosas! Estamos felices. Y que me vino perfecta. Me faltaba justo. Ah, mira. Sí. En Max Factory fabrican artículos para sublimar y sublimados con materiales de primera calidad y excelente terminación. Hacen fundas para notebook, tablets, celulares. Pueden entrar a su página de Facebook y conocer todos los productos, los cuales podés personalizarlos, además porque vos elegís tu diseño para regalos, para vos mismo, para tus amantes, amigos, hijos, lo que quieras. Merchandising también para poner el logo de tu banda o lo que sea. Puedes entrar a Facebook, es Manx Factory Sublimado, o el WhatsApp de Maya Porto, que es 1551129057. Perdón, me costó porque no tengo los lentes. Ay, está mal. Sí, che, pero adivinas las fundas, así que ya sabes. Me dijeron que hacen subliman penequinis. Así que ese es la última moda, el penequini. En el verano, Tito, ¿vos vas a usar penequini en el verano? ¿Te vas a Brasil en el verano? Quiero que me escucharlo en el aire del micrófono de la... ¿Te vas a Brasil? Tito, ¿te vas a Brasil? Voy a ir, sí, seguramente, pero al Cabo Polonio primero voy a llevar para pasar Año Nuevo, a ver qué pasa. Con el, te vas con tus amigos, o sea, él lleva penequini y cuatro amigos. ¿Que también llevan penequini? ¿Qué pasa, Tito? ¿Puedo ya ir con te convencimos? Sí, bueno. Dale. No ¿podemos ir todos? ¿O qué? ¿Él solo puede ir? Lauti solo. Dale, me encantó. Ay, ah, mira. Dale, Tito. Ok, después te paso mi WhatsApp y me agregas al grupito. Al grupito Penequini, Penequini Polonio. Un beso a todo el grupo de Penequini Polonio. Quiero fotos de todos ellos. Escuchen. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ustedes, fuera del aire, un momento en el que se hayan descontrolado, que vos, no, verdaderamente me descontrolé. Perdí el control... tal día. A ver, alguno. Cacaquín. Cacacán. Inflachoto. Cacaquín no, tiene raza, pinta de... ¿Alguna vez perdiste el control en alguna situación? Como decir, no, acá estuve mal y perdí el control, como se me fue la mano al micrófono. Así te escucha toda la sociedad. No. No. ¿Cómo que no, boludo? Tenés rasta, tenés barba, ¿no? Perdiste control. Tengo rastas. Pero, boludo, justamente. Ahí se te fue la mano del control capilar, por se ejemplo. Se me apaga la tele, es una cosa. La nismaneaste. ¿Dónde la nismaneaste? Contanos. No, ya hace bastante, pero no. era un casamiento. Uy, qué vergüenza, es un boludo. ¿Un compañero de la tribu? No. Era otra persona, pero es como que perdí el control, me dormí, pantalla, televisión. Ah, y te despertaste en algún momento. Y seguí bailando como si... ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué poder de autorregeneración, ¿no? Eso es lindo. A mí una vez me sacaron de un cumpleaños que yo no sabía de quién era, de a 8. Me sacaron de... yo tenía 17 años, de a 8 me llevaron cargando, boludo. Eso es real. Y yo me acuerdo que no quería que eso sucediera. Y yo quería intentar caminar y ya era tipo un bofe que llevaban entre 8. Peso muerto. Qué desastre. Bueno, ¿algo más para decir? No, nada más. Dicho todo esto, vamos a recibir... que en la próxima eso, hora... Dale, estamos pensando lo mismo. Vamos a recibir a los muchachos de Rancho Relaxo haciendo buena música en esta noche gatera y nos vamos a una tanda ya mismo.

Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La gatera. La gatera. Llegó a ese gato, todo un gato, todo miau. Fucking useless. A bunch of shit talking drama queens and they're all crazy, you're all crazy now. Feminicidios colectivos. Y a barrenar en el asfalto. La música en vivo y en el día de hoy de la mano de Rancho Relaxo, a los cuales recibimos con un fuertísimo aplauso. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, señora, gracias por la invitación. Estamos contentos de que hayan venido a musicalizar esta antiprimavera que nos ha caído encima. Un día, bueno, especial, la verdad, ¿o no? Teníamos planeado un asado en realidad para justo el día de hoy, pero está tremendo el día, así que se nos ahogó el asado. Queda pendiente. Pero igual nada, buena onda. Unos sanguchitos podría hacer, ¿eh? Unos sanguchitos. Hay pizza, hay pizza. Bueno, estamos comiendo pizza. Lo arreglamos con la pero pizza. Pero come pizza, denle de comer, el muchacho quiere comer. Traigan pizza, por favor. La pizza que dejé ahí atrás. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Desde qué barrio vienen o de dónde vienen ustedes? ¿Son oriundos de un lugar en particular o...? No, todos de distintos lugares. Yo de Mataderos y el de Moreno. Sí. Ah, ¿de Moreno te venís? Un poquito del campo. ¿Y dónde ensayan? ¿Cuál es el punto medio del ensayo? ¿Y tu sign go? O sea, en la casa de algo. Ah, ahí va, tenés una sala en tu casa. Es algo así. Bien, bien, bien. Quien está hablando es la guitarra Alvin, guitarra y voz. Sí. Bien. ¿Qué onda, joven, no? Sí. ¿Menos de 30? Sí, sí. Sí. Dale. No. Usa la baba. ¿No? De caracol. Ah, estás bien. Claro, el tema del... Baba de caracol. Baba de caracol a punta. Baba de caracol, boludo. Qué horror eso de la baba de caracol. Tío Nacho. Anda mucho con el tío Estás Nacho. Con la jalea real del tío Nacho. ¿Sabes qué te iba a decir? Que tenía pinta. Ese cutting no es por nada. ¿Cómo? Ese cutting no es por nada. Está muy bien. Te están tirando flores tus compañeros. También tenemos un contrabajo en la mano de Roca. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Estuvimos haciendo como un repaso de todos los contrabajos que pasaron también por la gatera. Motorama, Los Mutantes del Paraná. ¿Qué más dijiste? Angriseta. Vinieron gente que no me estoy acordando, pero siempre que vino también. Y en la batería, el señor Matías, el cual toca de parado. Así que sos el segundo batero que toca de parado. Ah, hay un montón. Lulo Zain. Sí. Toca de parado. O al menos acá tocó de parado. Sí, sí. En el formato en el que vinieron. Así que, nada, segunda vez. Yo no sabía que ese día no estaba porque nunca lo vi. Y para mí es una sorpresa enorme. ¿No te acordás, boludo? Estaba parado atrás tuyo, chabón. Yo igual no te vas a dar cuenta, pero bueno, sí. No, pero está bien. Llama la atención. Está bien. Avisá igual cuando estemos al aire, así no hacemos chistes, ¿sabes? Ok. Dale. Te aviso. Vos fíjate que la lucecita esa esté apagada nomás. Escuchame, bueno, es una banda que se forma en el 2015, relativamente joven. Es una banda que se forma en un año donde muchos nos largamos a llorar por las noticias sobre las elecciones, ¿no? Como qué ganas de traer un proyecto nuevo en ese año y sostenerlo. ¿Qué onda? ¿Cómo se transcurrieron estos 2 años de vida de la banda en una situación política, en una situación, nada, es distinta, yo creo, como una banda, mismo la forma de ganar la guita que cada uno tiene para ponerle a su proyecto, y ahora cuesta un poco más, digamos, hasta juntarse, hasta pagarse el viático, la nafta para el auto, yo qué sé. ¿Cómo lo vivieron estos 2 años de creación en este contexto de vida? Y sí, al principio, en realidad, nos juntamos primero Álvaro y yo, que ensayábamos en casa, o sea, guitarra y contrabajo, mientras buscábamos baterista, lo cual encontramos al señor Matías. Está bien, que, no, pero está bien que te hayan encontrado a vos. Está bien. No, que el primer ensayo lo miramos con él y dijimos, sí, nos quedamos, es esto. Quedé para la audición. Ajá. Pero fui yo solo igual ese día. Bien, bueno, por lo menos. Hay una convocatoria. Fue el primero y el último. Ajá. Ese que quedó, así que. Precisión la de ustedes. Tal cual, sí, con un ojo clínico. Bien, bien, bien. Sí, la verdad que dimos con lo que queríamos nosotros, en realidad. Es un buen power trio, digamos, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Bien, ¿y qué onda el estilo? Porque rockabilly lo tenemos. Ahora... Psychobilly. Y neo-rockabilly. Contame igual, un poco no, de... No sé si nosotros hacemos psychobilly. Nos han catalogado como de ese estilo, pero pienso que, bueno, también es una... algún encajonar la música en algún estilo. Quizá eso... está bien que nos asocien. ¿No te haces cargo del mote de psychobilly? No, nos encanta ese estilo de música, pero pienso que es más amplio. Ajá, bien. Como que... O sea, hacemos... Psychobilly de autor. No es mi primera banda psychobilly tampoco, si se quiere. Ahí va. Entonces, estamos en esto hace mucho y la idea es como hacer algo no tan encajonado y... Tiene las influencias de cada uno, que son bien distintas. Un poco de punk, ¿no? Yo vengo de una banda más punk y más hardcore, psychobilly. Ahí estuvo un poquito. Él viene de una más serio y más neo-rockabilly. Bien. Y él es más rocker en la batería. Me encanta el estilo de cada uno de ustedes, ¿eh? Digo, como, viste que... tienen estilo los muchachos. El porte del batero es como pintado. Está pintado al óleo. ¿Vos te diste cuenta de la situación? Por supuesto. O sea, todo. No la pasa desapercibido. La camisa está... Ninguno de los tres. Está mal que esté diciendo esto. La gatera hace estas cosas. Yo no sé si... Caro no le contó. Caro, anticipales que les hacemos estas cosas a los tipos porque... No, entonces, no. Entonces, si sabía que era radio, ni me vale. Pero bueno, un problema de... No se hace así. Claro. Bueno. Dijo que era la tele. Estás bueno que no diríamos que no te bañaste. Me encanta. Me bañé. Me encanta todo. Bueno, para los que no sabemos qué es el psychobilly y de alguna manera esta podemos... Esta fusión de géneros diversos. Un poco de punk también, dijo Caro, que tenían, que sabían fusionar bien el punk y el rockabilly. Así que veamos qué pasa en el aire de la gatera, de la mano de FM, la tribu. Basta de definirlos, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Exactamente. Miren la hora, son 23 y 19. ¿Qué les parece si hacemos hasta 23, 25? 26, 27, como al hilo, tres temas, taca, taca, taca. Nosotros, de todas maneras, estamos del otro lado con un micrófono como para charlar. Y eso, ¿quieren decir algo más? ¿Quieren anunciar una fecha? Miren, sí, que lo que va a sonar es de... Te vuela la peluca, te quiero decir a vos, oyente de la tribi. Quizá a la gente como que está... Quiere, digamos, averiguar de qué se trata, más o menos este estilo que estábamos tratando de definir. Ahora el 30 de septiembre... ¡Bien! ¡Acá cerca! Va a haber un Club B, que es justamente acá. Organizada por el amigo Lichi. ¡Mirá, qué buena onda! Está poniendo, sí. Trae una banda de Paraguay que hace más o menos también algo relacionado con el género. La segunda edición de Punkobilly, el 30 de septiembre en Club B. Para el que no conoce, es un lugar genial. A mí me encanta Club B, loco. Queda en, de verdad, Corrientes y Julián Álvarez. Sí. ¿No? Es en la esquina, es divino. 5008. Exactamente, es un lugar genial. Así que acérquense a escuchar buena música. Me gusta cómo suena, me gusta el escenario, me gusta la barra, todo me gusta. Me gusta. Lo que venden en la barra, todo. Todo me gusta. Me gusta lo que venden en la barra. Tienen como una, más allá de birra, tienen un sabor. Bueno, un beso para la gente de Club B, si quieren poner un auspicio. También le mandamos un beso grande acá, comuníquense con la gatera. Bueno, amigos de Rancho Relaxo, a puro Simpson, hablemos después de los Simpsons. La vida es un Simpson, la puta que lo parió. Constante. Hasta ahí, mira, hasta el 28, porque se nos fue un poquito el tiempo. Con todo. Dale. Gracias, amor. Vamos. Para la gente de Rancho Relaxo, Psychobilly está sonando en la gatera en FM La Tribu. Me imagino a la gente en su casa con todo bailando y moviéndola, ¿no? Poniéndole color a esta primavera de mierda que la estamos pasando bien, ¿o no? Sí, verdaderamente nos la están levantando bastante. El estudio están cómodos. Perfecto. Es chiquito, pero nosotros le ponemos. Es chiquito, pero cogedor. ¿Necesitan algo? ¿Saumerios? No, una cerveza estaría. ¿Qué? Una algo de tomar. Vino. ¿Estamos con vino? ¿No toman vino? ¿Vos tomabas vino? Solo. ¿Vos no tomás vino? Ya no. Ya, exactamente. Ahí vamos. Ya vamos, no. Por ese lado. Bien, bien. Hay tiempo para un tema más. Y después nos queda media hora más de programa, pero hasta y media. Y le pegamos la tanda. ¿Les perfecto. Parece bien? Dale. Sigue Rancho Relaxo en La Gatera por FM La Tribu. No, ya lo hicimos. Burning Hot.

en breve. ¿Sabes por qué? Porque mis pelos, mira, en serio, están para atrás. ¿Y quién mejor que los amigos de Gladys Peinados para ayudarnos en nuestras peluquerías? Así que acercate a la peluquería de Gladys, que queda en Luis María Drago 280, pleno barrio de Villa Crespo. Te hacen color, te hacen manos, te hacen pies, te depilan, te sacan, te ponen. Te divertís mucho ahí. Gente muy copada. Gente copada, gente que te charla. Gente que te charla, gente que te habla. Es sin turno, acércate a Luis María de Drago 280, la mejor de las ondas. A mí fui y me dieron caña con ruda, te dan un cafecito, te hablan, te hacen sentir bien y no te rompen las bolas también. Sí, es verdad. Porque vos te respetan lo que vos querés. Quiero esto, le decís, haceme ta ta ta y no te dejan tipo honguito. Te hacen caso. Claro, te hacen caso. Posta. Bueno, se toman el tiempo. Se toman el tiempo. No tengo mucho retorno. Podemos subirlo acá hasta el mango. Bueno, seguimos con los amigos de Rancho Relaxo en La Gatera. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la vivieron? Muy bien. Sus amigos están a pleno filmando, ¿no? Exactamente. Transmitiendo por las redes sociales. Justamente el programa del día de hoy tiene como palabra eje de todo el programa la palabra control, ¿no? Y la negra estuvo hablando del uso de las redes sociales, ¿no? Y de cómo a veces parecen libres, pero en realidad estamos cediendo toda nuestra información a empresas que, bueno, harán con eso lo que tengan ganas. ¿Ustedes usan redes sociales? Sí, sí, un poco. Quizás Roca es el más tecnológico, pero Facebook y Roca tiene todo, tiene ICQ, Paloma Mensajera, todo, él maneja todo. MSN. Sí, sí. MSN el verde, ¿no? Ajá. Bien, bien. ¿Y qué onda, no? Yo sabes que me puse a pensar, además somos docentes nosotros, en otro orden de día somos docentes y de noche somos esto que ven ahora. Es abogado. Jodeme. ¿En serio? Mira, acá tenés a tu abogado que vos querías. Re necesito. Escuchame. Bueno, yo tengo uno que me asesora a mí. A mí me asesora y me dice qué decir, que no, porque yo viste que... Y el chabón me hace un papá, listo, y ahí quedé. Bueno, ¿pusiste alguna vez un bozal legal? No. Porque es un método de control jurídico, eso, ¿no? No sé, capaz que nunca lo escuché en la carrera, eso. ¿Qué especialidad tenés? Laboral. Laboral. Ah, bien, bien. No te pueden poner, ¿no? Un bozal legal por lo laboral, por ejemplo. No. No hables de trabajo. No. Sí, boludo. El fin de semana, claro. El fin de semana, sí, me lo pongo solo al bozal legal el fin de semana. No lo de trabajo. Para nada. ¿Querés hacer alguna pregunta? Te veo mal. En realidad, no. Decí. No, es me parece interesante como el laburo de los abogados, pero y más sobre todo como en este contexto de una cantidad impresionante de despidos y demás, me parece que cumplen un rol interesante, podría en algún momento, no sé, algunos, qué sé yo. Sí, o sea, ¿no? Que ¿cómo la ves desde tu mirada de abogado esta que te tiro? Qué pregunta genial, loco, que hizo mi amigo. Yo me gustaría trabajar. ¿Alguien me quiere aplaudir, por favor? No, boludo. ¿Viste la pregunta que te hizo? ¿Alguien por el detrás? Sí, él escribió la uva también. No, estaba quiere relacionar la banda de alguna manera con algo, con, no, pero con algún tipo de opinión, con... No, te interpeló a vos directamente, sí, no sí. A la banda. Pero ¿qué opino de la profesión? Nuestro. ¿Qué crees que diga? ¿Cómo hago para conciliar las dos cosas? No, nadie. No, podés no responder también. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Yo te la tiré porque me interesó lo que trajeron tus compañeros. ¿Al lugar o no al lugar? Bueno, démosle lugar a la música. Me parece que es lo mejor que podemos hacer, darle lugar a la música y que siga la música de la mano del Rancho Relaxo. Bueno. Paren, ¿qué hora es? Sony 41. Le damos hasta... Denle duro, nosotros estamos ahí, hasta 59. Seguro. Sí, pero más seguro, si quieren más también, también, ¿eh? Estamos mirando el reloj. Y... Sí, tranqui, nosotros estamos del otro lado, así que... Para la gente que está en sus casas, en sus redes sociales, justamente, pueden entrar a nuestro Facebook, que ahora vamos a hacer una transmisión en vivo de lo que va a estar pasando aquí adentro del estudio de la mano de Rancho Relaxo. ¿Alguien quiere esto? Yo. Ahí va. Te lo subo. Sí, al mango. ¿Con qué andamos? Revenge. Vamos a hacer Revenge, Ismael. Oh, Gracias. Le pido un fuerte aplauso para los amigos de Rancho Relaxo, haciendo un zarpado cover de Violadores, ¿no? Tal cual. Grosso, grosso. Acá el operador y el Emi, el compañero, vení, vení. Estuvimos opinando. Está, mirá, tenemos data. ¿Está en el disco? No, dijimos con el operador. Sacamos. A ver si es. Fuera del sector está ese tema, ¿o no? Sí, sí. Sí, ahí va, grande, grande, grande, gran versión, me encantó. Gracias. Che, repetimos fecha para quien quiera ir a escuchar a los amigos de Rancho Relaxo acá cerca en el barrio de Villa Crespo, el 30. 30 de septiembre. 30 de septiembre, exactamente. El clásico, lo tenés ahí Punk, anotado, mirá. Ah, Punk o Billy. Sí. ¿Sí? Bien, estamos seguros de esto. Ponele, ponele que sí, exactamente. Tenemos el 13 de octubre, tenemos dos shows en la misma noche. ¿En dónde? En Moreno, Rey y Moreno. Sí. El mismo día tenemos que ir a. ¿En qué andan? ¿En combi? ¿En auto? Limo. Sí, sí, yo ya directamente no me pasan a buscar ellos. Ya no sabes en qué, no importa. Pone la guitarra y yo subo y toco, nada más. Bien, bien, bien, bien, bien. Está contratado para eso, nada más. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Che, ¿a qué hora más o menos? Le mandan de remis. Le mandan de remis a Boca para ya. Le mandamos al pibe. Para, escuchá, ¿a qué hora tocan más o menos? La fecha del 30, ¿a qué hora es aproximadamente? Son como cinco bandas. Cinco bandas. Sí, así que hay que ir a las 11. A las 11 hay que estar. A las 11 pone que empieza y. ¿Qué pasó, Mati? ¿Quedaste ahí tirado? Sin retorno. Sin retorno. Bueno, bien, me gusta. Siempre, nunca hay que retornar, siempre hay que para adelante. Bueno, entonces, ¿a qué hora, perdón? A partir de las 11, sí. Van a haber cinco bandas, no sabemos los órdenes todavía en que va a tocar cada una, pero pienso que está bueno para verlas a todas. Bien, bien, bien. Esto es en Corrientes y Julián Álvarez, barrio de Villa Crespo, Club B, el 30. Nos podemos acercar para ir a ver a Rancho Relaxo. ¿Sabes? El otro día me acordaba, yo soy maestra, lo dije recién ahí adentro. ¿Vieron el capítulo que a Bart le dan Fukushin? Sí. Tremendo, boludo, tremendo. Y ¿sabes qué? Cada vez hay más niños, boludo, empastelados. Niños que, tipo, todo bien, lo tenés que mandar a hacer natación, no sé, como dale, dale, natación, correr inglés, pues, danza clásica, pum, y qué Ritalin, ¿no? Ritalin. Ritalin, creo, o Focusin. Pará, ¿cuál es el de los Simpsons? Focusin. El Focusin. Que el chabón... El Ritalin es el posta. Sí, es el posta. ¿Vos consumiste Ritalin de chiquito? No, mi mamá me mandaba flauta dulce, natación, fútbol, ajedrez. ¿Sobre qué otros talleres hiciste, Rasta, de niño? Cerámica, armado de instrumentos, macramé. ¡Macramé, boludo! Tu mamá se mandó a aprender macramé. Sí, me recibió que fui a Neuquén, que estuve como dos semanas viviendo de arriba gracias al macramé. Boludo, mirá que... ¿Tu mamá es hippie? No, se hizo hippie después. Bien, bien, bien. ¿Escucha la tribu tu, su madre? Escucha la tribu, mi madre. ¿Está escuchando ahora? No, no creo, está durmiendo ahora. Le mando... ¿Cómo llama mamá? Alicia. Alicia, un beso grande. Me gusta mucho estas bandas, Alicia. Le cabe el punk, le cabe el reggae, le cabe toda la música así. ¿Usta? Sí, sí. ¡Qué grande tu vieja! Que me traigan un día a tu mamá. Que venga acá, la hacemos... que venga a escuchar. Mira, hoy hubiese estado re feliz escuchando Rancho Relaxo. Escuchen, amigos... Nos quedan los últimos 8 minutos del programa y se los regalamos a ustedes para que sigan haciendo un poco más de esto que es el neo rock. Hacete cargo de la descripción, Caro, a Ponchi también. Es lo que dice sus redes sociales. En las redes sociales también va a estar el las fechas que puede haber después, ¿no? Porque ya hasta fin de año creo que hay un montón programadas, pero realmente ahora no me las acuerdo. Pero en el Facebook van a aparecer todas. Bien, bien, están tocando un montón, los bancamos, los vamos a ir a ver. Yo a Club B voy. Fija, ¿eh? Gracias. Posta, vamos. Está cerca. Está bueno. Está cerca. ¿Viste cómo decís que los de Capital somos culo gordo? Somos culo gordo. Los porteños somos culo gordo y no nos... Pero yo el bondi me deja en la esquina de mi casa, ¿entendés? Y me lo tomo a 2 cuadras de casa. O sea, puedo ir y volver arrodillada si quiero. Bueno, chicos, últimos 8 minutos para ustedes. Nada, sean felices. Muchas gracias. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Tell me how to dance. Pará. Chicos, ganas de bailar, ganas de bailar. No sé cómo se baila esto. Acá tiraron un Martin McFly, tiraron un todo un tremendo, la locura total. A sus hijos les encantará. Seguro que sí, seguro que sí. Escúchame, ¿dónde está Mauri Polchi? Llamámelo Mauri Polchi porque termina la gatera, pero comienza Top Ranking, lo quiero saludar. Repetimos la fecha de Rancho Relaxo, si los quieren ir a ver, es 30 de septiembre, Club E. Bien. Avenida Corrientes 5008. Bien, bien, bien. Exactamente. Hermoso lugar para ir a tomar algo, para escuchar bandas y pasar una bonita noche de la mano de Rancho Relaxo. Bienvenido, señor Mauri Polchi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Concentrando arriba. Bien, bien. ¿Cómo se viene hoy Top Ranking? Hoy me dice que hoy no, me dice. Ya está. Tania. Ya está, hermano. Tania Stephens. El del Piti, ¿cómo se llama? No sé qué, el del Piti. Me la levanta la primavera. Arrancamos con ese. ¡Calla! Boludo, Tania Stephens, la banco, a la negra grande. Bueno, ¿me pueden poner ahí? Ahora lo ponemos. Bueno, gracias. ¿Nos hacemos una selfie? Cuando quieras. Hoy, Mauri Polchi, se están cagando de risa todos. Son unos malevos y controlás. Un poco. Bueno, termina la gatera. Una hermosa noche. Gracias, señor, por acompañarnos. Un placer. Bueno, ¿quién viene la semana que viene? Perdón, estoy medio de coca. Mamazuca. ¡Mamazuca! ¡Sí! ¡Qué buena onda! ¡Está buenísimo! ¡Está bueno, está bueno! ¿Querés agregar algo? No. Contanos a todos, a veces nos reímos todos. Me decía que hable más fuerte. Pero perdón. Ya saben qué banda viene la semana que viene, ¿sabes? La producción. ¿Querés saber qué banda viene el 23 de diciembre? ¿Qué banda viene el 23? Vuelve Despellejo. Vuelve Despellejo y después Los Ramones. Tenemos la agenda llena. Ramones. Vienen los Ramonos tienen que venir, los Ramonos. Los marrones de Capusoto. También los vienen de vez en cuando, pero no tocan, pero vienen, son habitantes. Bueno, nos vamos ya mismo despidiendo hasta la semana que viene. Primavera la tenés adentro, entre otra gente también. Y bueno, chau.